diferente que dejo correr. Dibujo de amor grabado latente, ausente es la tinta que pinta mi mente. Ausencia y presencia, sello para siempre. Mujer imborrable, seduce mi mente. Borrarte de mí es quitarme la piel. Estás registrada en mi mente, en mi ser, como tatuaje en mi piel. Nunca borrarte podré, aunque quisiera mañana perderte, siempre estarás en mi ser. Como tatuaje en mi piel, nunca borrarte podré, aunque quisiera mañana perderte, siempre estarás en mi ser. Llegaste a mi vida trazando mi piel, serás lo que siempre llevé en mi querer. De amor grabada latente, tu sangre es la tinta que pinta mi mente. Ausencia y presencia, sello para siempre. Mujer imborrable, seduce mi mente. Borrarte de mí es quitarme la piel. Está registrada en mi mente, en mi ser, como tatuaje en mi piel. Nunca borrarte podré, aunque quisiera mañana perderte, siempre estarás en mi ser, como tatuaje en mi piel. Mañana perderte siempre.